Víctor, gran trabajo del equipo, al final campeones por equipos, primero y tercero en la etapa, y se ubica muy bien en la general. Sí, gracias a Dios pudimos hacer un buen remate, pues una crono buena, de pronto esperaba un poquito más, pero bueno, gracias a Dios pues no fue todo malo. No me sentí como otras veces. Y bueno, estoy un poco ligado con el tercer lugar de la zona de las vueltas. El año pasado fue lo mismo. Hace como 2 años en Santa Elena también fui tercero. Estoy ahí en la pelea de lo importante y bueno, espero seguir manteniendo este nivel y estar ahí en la lucha de las carreras. Y para mí es muy importante esta actuación para el equipo. Creo que fue formidable, creo que más no se puede pedir. Gracias a Dios todo salió como esperábamos. ¿Y lo que viene ahora? Bueno, Dios mediante, estoy viajando mañana para China a las 5 de la tarde. Es una carrera también muy larga, como esta vuelta que acaba de terminar, dura, en altura. Y espero dar lo mejor de mí porque también es una carrera importante a nivel de Asia y pues el compromiso con el equipo es de ir a hacer lo mejor posible allí. Y siempre me ha gustado ser profesional en mi trabajo y dar lo mejor de mí en cada carrera. Gracias, Luchito, mi amor.